18 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Estamos en lunes, primer día de la semana. Transitamos la última semana de julio. Ya se viene agosto con la caña con ruda, con, bueno, los vientos de agosto. Oh, lindo para remontar barrilete. Bueno, en los tiempos que corre solamente se puede hacer virtualmente, según los chicos, ¿no? Acá lo en la compu remonto barrilete, te dicen los pibes. Bueno, miramos porque te veníamos anunciando que íbamos a estar hablando de materia de seguridad y con una variante que, bueno, la verdad que genera tristeza a la vez, Cari. Sí, tristeza y preocupación por el hecho que ocurrió la semana pasada acá en Villa Allende con el robo que llevó adelante un menor de edad, tan solo una criatura, ¿no? Bueno, para hablar de esto lo tenemos a Luis Peralta, director de Seguridad Ciudadana del otro lado de la línea. Buenos días, Luis, y gracias por, bueno, por este rato, ¿no? Por poder conversar sobre esto. Buenos días, Karina, a vos y a tu audiencia. Luis, contanos un poquito qué fue lo que pasó con este niño de 11 años. ¿Qué pasó? Hola. Hola, ¿nos escuchás? Hola. Hola. Se cortó. Se cortó la comunicación. Vamos a ver si podemos... ¿Hola? No nos escucha del otro lado. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. ¿Nos escuchás, Peralta? Luis, desperfecto técnico. Bueno, queríamos conocer qué había sucedido con este niño de 11 años. Bueno, la situación se planteó en que este chico, juntamente con otro más, en este caso ha sido otro menor más, estuvieron movilizándose por la villa, y es lo que más o menos cuando presentaba la nota decía vos, con la gente que hace venta ambulante. Uh-huh. Estos chicos acá en una panadería de acá de la villa sustraen un dinero y un celular. Obviamente que a través de las personas ahí se recibe la información aquí en el COM y en el 103. Uh-huh. De unos individuos más o menos con esas características, la vestimenta, la talla y ese tipo de cosas, y se logra localizarlo, se continúa su localización hasta finalmente llegar a la estación de servicio, en donde personal nuestro y personal de la policía procede a identificarlos. Y es así que entre su ropa, sus elementos, este menor, que resultó ser una persona del barrio San Jorge, de Córdoba, uh-huh, que tiene 11 años, tenía la cantidad de dinero y el celular de referencia, que es identificado por la persona a la que se le había sustraído. Uh-huh. La situación era esta, como decís vos, que es la primera vez que ocurre esto, de que un nene prácticamente, 11 años, esté en esa tarea. Uh-huh. No había pasado nunca en Villa Allende de toparse, ¿no?, con esta situación de que una criatura, un menor de edad de estas características, lamentablemente termine delinquiendo. Sí, la verdad que yo no había tomado conocimiento nunca de esta situación. Sí, lamentablemente ahora hay muchos menores, estamos hablando de 14, 15, personas que realizan estos menores, que realizan hechos delictuosos, pero de 11 años nunca, realmente parece un nene, pero así es. Uh-huh. Luis, ¿a qué podemos llegar a atribuir que a tan temprana edad cometan estos delitos? ¿Qué crees que puede estar pasando en estos niños? Bueno, primero me gustaría, ¿no?, que la gente que te escucha, tu audiencia, tenga conocimiento de esto, ¿no? La situación esta es muy particular de un menor de 11 años que esté cometiendo hechos delictuosos y de esta naturaleza. Uh-huh. Me parece que debemos asociarlo, y nosotros como ciudadanos de la villa y más que todo los comerciantes, ¿no?, sepan, y muchas veces los comerciantes nos han hecho llegar a nosotros imágenes desde sus cámaras que tienen en sus locales comerciales, situaciones que se han planteado con gente que ha entrado y le ha robado. Y eran gente, y a esto hago referencia, eran gente de venta ambulante. Venta ambulante, ustedes han visto, de flores, de plantas, de bolsas, comidas. Entonces, lamentablemente, en ese grupo de gente también hay estos delincuentes. Ya ha habido gente detenida en esas circunstancias, por supuesto mayores de edad, que han ocurrido con hechos delictuosos. Y obviamente también la venta ambulante debe saber de que está prohibida en Villa Allende. La venta ambulante no se puede realizar. Muchas veces, y alguna vez lo he comentado con vos, Karina, en el hecho de que nosotros, obviamente que hay algunos por necesidad lo hacen. Y hay algunos chicos que ustedes ven que están vendiendo pastelitos y ese tipo de cosas, y es doloroso tener que ir a sacarle esas cosas. Pero hay gente, comerciantes, que venden esas cosas. Entonces ellos nos reclaman a nosotros. Entonces yo digo, tengan cuidado tanto en los comercios, porque ahí se llegan y ahí encuentran un lugar específico, como este menor, como para por ahí con la gente se descuida en sus cosas, o que está atendiendo, que está vendiendo, y ahí aprovechan para meter la mano y tratar de llevarse o robar algo. Me parece que esa es la situación, que el comerciante y las personas que ven esto lo deberían avisar también. Y por ahí no muchas veces socorrerlo, porque a veces nos ha pasado de que nosotros queremos tanto las bolsitas, tanto las plantas, las flores, de quitárselo, porque es así. No hay una ley que nos está diciendo que tenemos que hacer eso. Si nosotros no lo hacemos como seguridad ciudadana, estamos incumpliendo una ley que es la que nos rige a nosotros. Entonces, por ahí, yo creo que la gente nos debe ayudar porque los estamos ayudando. Sería una situación así. Me parece que esa sería la consideración a tener en cuenta por los comerciantes y por la misma gente de la villa, que nos hace bien a todos, me parece. Cuanto a la situación que planteamos del menor, es una situación muy particular, no me ha ocurrido con un chico, prácticamente un nene, que esté en esta circunstancia. Había que ver su entorno familiar, habría que ver cómo se moviliza, quién lo tiene, y obviamente estas situaciones se pone inmediatamente a consideración de la justicia, y la justicia seguramente, si no hay una situación particular, lo devuelve nuevamente a los padres. Me parece que muchas veces sin el análisis que se debe hacer del caso. Eso es importante también señalar. ¿Cuáles son los protocolos de actuación cuando se trata de un menor de edad? Y acá no se olviden de que hay un de acuerdo a lo que nos dice la legislación penal, hay una inimputabilidad de los menores. Y esa inimputabilidad la tiene que tener en cuenta el personal policial a la vez que hace ese operativo, hace esa aprehensión de ese menor, que es entregarlo inmediatamente a la justicia. Ahí inmediatamente la particularidad de esto es, como hay una inimputabilidad, se entrega directamente a los padres. Uh-huh. O a quien realiza la tarea de padre o madre, con quien esté el menor este. Es así porque no hay otra forma, no hay otra situación a considerar que no sea entregárselo. Uh-huh. Imagino que después seguramente podría estar interviniendo asistencia social, ¿no?, a esa familia. Debería hacerlo lo óptimo. A mí me parece que sí, los juzgados de menor deben tener esa obligación de detener a algunas personas, algunas de partes de desarrollo social, alguna situación así, para ir a ver cuál es la situación. Porque imagínense, este menor ya tuvo un robo que puede ser un mayor, y en esa edad. Entonces, ¿en qué queda esa persona? Realmente es una cosa para verla, para seguirla, para estudiarla, y bueno, hay gente que se ocupa y debe ver cómo sigue la situación de ese chico. ¿Cuál es la situación social que tiene o familiar que tiene esa criatura? Bueno, pero por sobre todas las cosas, me parece que hay que tener en cuenta la situación de la venta ambulante. Nosotros hacemos todo lo posible, tratamos de que todo lo que pase, hacemos los procedimientos y se los ponemos en consideración del juzgado de falta. Obviamente que eso significa quitarle los elementos que tiene y ponerlos a consideración del juzgado de falta que tenemos nosotros, y él dispone qué va a hacer con esos elementos. No nos queda otra situación, y sí, es penoso quitarle, porque en estos momentos tan difíciles, pero también aparejado a eso, llega a este tipo de situaciones en venta ambulante, que también se andan, como ocurrió con este chico, que también están en esa otra situación. De paso, como dice el dicho, cañazo, es agarrar y robarse algo. Lamentablemente, no son todos. pero lamentablemente es así. Luis, bueno, aprovecharte también que te tenemos del otro lado de la línea y hacerte cortita la pregunta, ¿cómo está Seguridad Ciudadana en relación a todos los hechos delictivos en general que se está viviendo en la ciudad de Villa Allende? ¿Incrementaron la fuerza, incrementaron los patrullajes? ¿Cómo están funcionando? Bueno, sí, nosotros trabajamos muy mucho con el tema de las cámaras, estamos al servicio de la policía. La policía también, debido a unas situaciones puntuales, ellos han no solamente con lo que tenían, sino que han solicitado y han conseguido más motos, algún tipo de vehículos más. O sea que se puede ver en la ciudad un poco más de patrullaje. Nosotros estamos trabajando también, hemos comenzado los sábados y domingos con gendarmería. El sábado, obviamente, si han estado por la zona, a la noche y a la madrugada hemos tenido controles con gendarmería, hemos comenzado con el trabajo de alcoholemia, que hacía un tiempito que no se realizaba, lo vamos a empezar a realizar también viernes y sábado durante los meses estos que empiezan ahora. No teníamos todos los elementos, ya se ha comprometido gendarmería, policía, para hacer eso. Y bueno, se están haciendo todos los trámites que se pueden hacer para llegar. Obviamente que están ocurriendo hechos, no lo vamos a negar, hay hechos, que más que todo son hechos de arrebato, algunas viviendas que han quedado solas, y hay gente, yo creo que eso es una cosa que la gente tiene que entenderla, que debe hacer una autoseguridad, porque no es... no se puede estar con un vehículo, con un policía cerca, pero sí debe hacer la autoseguridad, debe tener, debe poner alarma si puede, poner reja si puede, tener un perro que cuide si puede, tener el vecino que lo ayude, si se va por uno o dos días, que le prenda, le apague la luz, esas cosas tan sencillas, esa no se tiene que olvidar nunca, porque lamentablemente no desconocemos lo que está ocurriendo en el país. Es cierto que tenemos delincuencia acá adentro de la villa, muchas veces no hemos escuchado a los vecinos. El que roba es el que vive a media cuadra, el que vive a la par de la casa, el que vive a la vuelta. Lamentablemente es una cosa real y seguramente que algún vecino te va a llamar y va a decir, es cierto lo que yo estoy diciendo, porque en ese conocimiento estamos, pero tampoco se puede detener sin razón a una persona. Obviamente el problema de la policía, pero digo, eso está entre nosotros. Sí, y la otra es que no todas las familias tienen, digamos, el dinero para poner rejas e incrementar la seguridad de su casa, ¿no? Y hemos visto también el robo de portones, algo que no habíamos escuchado antes. Bueno, ojalá que esta situación pueda mejorar acá en Villa Allende. Luis, te agradecemos este rato con Radio Nexo. Bueno, muchas gracias a ustedes, siempre ahí a disposición. Te mandamos un abrazo. Gracias. Hasta allí las palabras de Luis Peralta, director de Seguridad Ciudadana. Bueno, contando un poco la situación, ¿no?, de este robo con un nene de 11 años, dos menores eran, no sabemos la edad de la otra persona, pero 11 años. ¿Cómo es que una criatura que ni siquiera tiene todavía el poder de decisión, ¿no? No. Pero sigue siendo una criatura. Está claro que para ellos muchas veces es un juego o una travesura, ¿no? Y esa travesura no se toma a grado de... Ellos bueno, no toman conciencia de la gravedad. ¿De dónde sacas que eso puede ser un juego? ¿De dónde sacas que eso puede ser una travesura? De un entorno, exactamente. Claramente. Sí, ¿De dónde copias ese ejemplo, digamos, no? De que es una travesura robar. Realmente preocupa que a tan temprana edad una personita termine cometiendo este tipo de actos. Sí, tremendo, ¿no? El modus operandum de los delincuentes, ¿no? Porque muchas veces es gente disfrazada, ¿no? En este caso le tocó ser un menor de edad y los cuidados que hay que tener. Pero no solamente con porque muchas veces se lee así, ¿no? Vendedor ambulante. No, están disfrazados de vendedor ambulante. Puede estar disfrazado de una ama de casa, puede estar disfrazado de un médico, puede estar disfrazado de un abogado. Lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, la sociedad está así, ¿no? Entonces, y los comerciantes tienen que tomar todos los recaudos, porque está sucediendo y mucho, chicos, que entran y te roban lo que tenga a mano, Lo que tenga a mano, podés tener, a veces que entran de a tres personas, Esto se lo ve muchas veces en imágenes de cámaras. Hoy hay muchas cámaras de seguridad por todos lados y se ve en Córdoba Capital también. Entran de a tres personas, hay un vendedor o dos, los distraen los otros dos y ya listo, ¿no? Queda a la mano el arrebato, ¿no? En este caso fue un menor, por eso digo, no solamente estigmatizar la presencia de vendedores ambulantes, que en su mayoría son trabajadores, en su mayoría salen a buscar el pan para su familia, que tiene que ver con esta situación económica del país también. Por otro lado, la competencia que no sería leal, digamos, porque, por ejemplo, si venden comida, se tiene que pagar bromatología, tiene que haber una inspección, tiene que haber... Sí, son dos discusiones distintas. Son muchas, sí, son todas cosas a la vez. O sea, se entiende. La prohibición tampoco se le puede incautar, digamos, esto, porque... No, es que según la ordenanza, sí. Es lo que acaba de decir Luis Peralta, que es lo preocupante, es vincular lo que es el robo a una profesión, digamos, como es ser vendedor ambulante, y más en la época que estamos ahora. Esto, a ver, como respuesta y como resultado, puede dar a la justificación justamente de los pibes, las pibas por ahí que van con su cajita, con flores, con planta o con comida, que ahora la Seguridad Ciudadana y la policía vaya y lo saque y lo tomamos como algo normal. Uh-huh. A eso porque justamente en la charla que dio recién se vincula lo que es el robo, claro, con lo que es el vendedor ambulante, que va a haber que los comerciantes den aviso cuando entran vendedores ambulantes. Parece que el mensaje ese no estuvo bueno, no está bueno darlo, pero también por lo que decías vos, a ver, el vendedor ambulante es un trabajador. No podemos decir que todos los vendedores ambulantes son, o por lo menos tienen indicios de que te van a robar, porque no es así. Uh-huh. Y espero que esto no sea un justificativo justamente ahora para que se aplique esta ordenanza, que a mí entender, el gusto personal me parece que es pésima. No, porque después... estamos viendo situación complicada y el vendedor ambulante está haciendo una moneda para poder vivir. Hay una ordenanza. ¿No? Sí. Hay una ordenanza que lamentablemente le guste quien le guste, hay que cumplirla, lo decía Luis, o sea, nosotros no nos queda otra opción porque si no lo hacemos estamos incumpliendo con una normativa que tenemos que cumplir, para eso estamos y esa es nuestra función. Está bien. Y eso se entiende, porque ahí ya tenemos que discutir directamente la normativa que tenemos. Tampoco es bueno, como decía Tuco, estigmatizar, digamos, al vendedor ambulante, porque no todos... roban, digamos, salen a robar, muchos lo utilizan como una herramienta de trabajo para poder llevar el pan a la casa. Me tocó estar en ese lugar, digamos, de vender ambulantemente, por así decirlo, y no es fácil, pero también hay que estar alertas. Lamentablemente hay que decirlo, porque no todas las personas tienen tampoco la buena fe de realmente ganarse el mango de esa manera. Y estamos viviendo en un mundo... o en una sociedad donde hay mucha necesidad, donde hay un índice lamentablemente de pobreza grande y alto, donde tenemos, y ya vamos a relacionar todo ya que estamos, ¿no? Donde tenemos a grandes especuladores que te están manejando la economía, que te aumentan los precios, entonces cada vez te alcanza más, en menos, mejor dicho, para poder comer y no te queda otra que salir a recurrir a otras changas, por ejemplo, para poder realmente llevar el pan a tu casa, para poder darle de comer a tu familia. Es una situación bastante compleja. Puntualmente lo que me preocupa y mucho y me entristece es saber que hay personas menores de edad, de 11 años, es una criaturita, que lamentablemente termina teniendo estas conductas. Y la pregunta es, más allá de la necesidad, ¿por qué? ¿Por qué estas personitas terminan cometiendo estos actos? O sea, ¿qué les depara el futuro? Digamos, ¿dónde está la educación de ellos? Tanto en la familia como educación en instituciones secundarias, digamos, ¿no? Como el colegio. O sea, ¿qué tipo de personas estamos formando si no les estamos realmente brindando lo básico, lo indispensable? Que es educarlos, que es darle la posibilidad realmente a elegir qué va a hacer de su futuro. Nos estamos condicionando constantemente. Porque esta persona de 11 años está condicionada, no está realmente pudiendo elegir. Y eso es lo que realmente me preocupa. 37 de las 11, nos quedamos hasta las 13.